Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en tu estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca, súper contentos porque tenemos invitada de lujo que ha venido desde los Yunais. Y ya, ya les vamos a presentar a nuestra invitada de lujo de este día. Y estamos con casa normalmente llena, con nuestros queridos amigos charamuscos. Omarcito, ¿qué ondas? Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 189 de La Charamusca. Y digo 189 con ese tono, así que no estoy claro porque no había revisado, pero ya revisé ahora sí. Episodio 189, gracias por estar aquí a los que nos están viendo en vivo a través de Ustream y a los que nos están escuchando a través de nuestro servidor de streaming audio. Yo también estoy muy contento de tener la casa llena y tener aquí a nuestro amigo Guillo también. Hola, hola a todos, muy contento de estar en una charamusca más con todos ustedes. Esperamos que la disfruten como sé que han disfrutado las 188 anteriores. Nice. Bueno, y aquí estamos con nuestra invitada de lujo de este día. Estamos hablando de Paige Penland. Quien es una escritora de turismo, tiene mucho tiempo de estar ya por la zona, de estar en América Latina. Tiene nombre de escritora, fíjate. Tiene definitivamente, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Nombre, sí, y look, sí, de escritora. Sí, sí, claro. Así que, ¿qué tal, Paige? ¿Cómo estamos? No, tranquila, tranquila. Bueno, Paige nos va a contar un poquito acerca de su experiencia en el área, y ahorita está escribiendo un libro, ¿verdad? Sí, un libro sobre El Salvador, se llama Great Destinations El Salvador, sobre todo el país. Entonces, así que, bueno, queremos escuchar mucho sobre el libro y queremos escuchar también sobre el proceso para escribir un libro. Y qué bueno, y muchas gracias por haber tomado en cuenta nuestro querido país, que lo adoramos. Así que, bueno, vamos a estar hablando más adelante un poquito, bastante, sobre este libro y sobre el trabajo de Paige. Empezamos como siempre con Omarcito. ¿Qué onda, man? Pues bien, bien por acá. Fíjate que esta semana tú me habías dicho que teníamos por acá unos emails que íbamos a leer. Tengo uno, pero no sé si querés que lo haga, el diccionario de las mujeres y los hombres. Muy largo se oye, ¿no? Sí, se oye largo. Lo vamos a depurar aquí entre nosotros y después pasamos el resumen ejecutivo. Pues de ahí tenemos un mensaje por acá que nos mandó nuestro amigo Roberto Emilio Taura, acerca de nosotros, los salvadoreños, dice. Me dijeron que se lo mandaran a todos los... a todas las maras que conozco. Y como soy obediente, aquí va, dice. Las indiadas de los salvadoreños. Ah, pero este creo que también ya lo hemos leído. Sí, ya lo hemos leído. Sí, lo vamos a filtrar por si hay actualizaciones. Ok. Pero yo recuerdo que había otro correo. Bueno, ¿cuál vos? Si querés, sigamos con el blog y voy a ver si me conecto por acá. Vaya, pues yo voy a seguir aquí buscando entonces la cultura chupística que tuvimos la semana pasada. Era excusas salvadoreñas para llegar tarde. El primero que tenemos por acá es: había un choque y la gran trabazón, dice acá. Al menos eso me pasó la semana pasada en una reunión con mi jefa. Un par de majes chocan e hicieron una cola de 45 minutos a plenas 7 y media de la mañana. Berito dice: había trabazón. Esa es otra típica. Elmer dice: se me quedó el carro. Carlos Vizcarra nos pone por ahí: cuando iba a salir me llamó mi jefe para una reunión de última hora, o si no, la reunión resultó más larga de lo previsto. También. Yo pongo por acá: achis, y que hoy era. Esa es típica también. Uh-huh. David nos pone: se fue la luz y no pude despertar temprano. Excusa que aún funciona, para lo cual no hay que abusar, dice. Lo otro que tenemos por acá, nuestro amigo Tony nos pone, dice: llegar tarde al trabajo, excusas para el jefe. Número uno, se me fue la llanta. Número dos, como dice usted, siempre que soy un retrasado. Como usted dice que siempre soy un retrasado, dice, llega tarde. Tres, le prometo que no vuelvo a llegar tarde. Cuatro, yo vengo a trabajar, no a correr. Cinco, no pienso revelar ningún aspecto de mi vida privada. Seis, no tenía pisto para el gas, como ya vamos por el 17, dice. 7. ¿Acaso no ¿Acaso no le encanta esperar sabiendo de que el que va a llegar soy yo? Ese está rebuscado. Nuestro amigo Jaime Flores nos pone acá que no le llegó la invitación. Tenía reunión del colegio. No me llegó la invitación, dice. Tenía reunión en el colegio de los niños. Había bloqueado la calle para protestar que no hay agua. Había una manifestación, dice acá. Tuve que llevar a mi esposa o hijo al médico. Pasé a echar a gasolina. Dice que cualquiera diría que soy experto en esto, ¿verdad? Dice, salud, Lulú, nos pone por acá nuestro amigo Jaime de Class of 92 de la Escuela Americana. Así que un saludo especial para Jaime Flores. Jaimito. Robbie nos pone por acá, nombre. Si tengo horas de estar allá afuera buscando parqueo, dice. Magda también nos pone, a mí hay una inundación en la 49 entre la Juan Pablo y la Sexta Décima y pues, ¿crees que cambiaban, que caminaban los carros? Si no, que le pregunten al guío porque ahí está en su oficina, dice. Sí. Guío dice, amanecí indispuesto del estómago. Ah, esa me encanta. ¿Eh? Había manifestación y cierre de calles para que les echen el agua, esa ya lo habían dicho. Sí. Sí. No, es que pone atención en lo que está escribiendo. David Hacker nos pone para acá. Me dejaron cuidando al bebé y no tuve con quién dejarlo. ¿Verdad, Guillo? ¿Verdad, Roby? Nada, nada. Yo nunca he faltado una charabusca por estar cuidando a Pablito. Sí. Ada nos pone por acá, es que estaba arruinado un semáforo cerca de Metrocentro y había un payasito dando vía, pero de plano daba vía porque no sabía cómo y hacía más trabazón. A veces un policía se pone a dar vía y no tiene mucho... No difiere mucho del payasito. Ricardo pone por acá, mejor nos hacemos los mareados, que no nos cuesta mucho, dice acá. Así que esas son los... La cultura chupística, que por cierto creo que esta rompió récord, ¿no? 15 respuestas. Ha sido de las que más respuestas ha tenido. Sí, yo creo que junto con los usos del huacal. Sí, pasa es que los usos del huacal eran pocas respuestas, pero... Más pero, variadas. Ajá, en cada respuesta había muchas respuestas. Uh-huh. Así que bueno, así es. Y con eso cerramos oficialmente la bolsa de correo para esta semana. Solamente les tenemos una cosa más, fuera de contexto. No hemos recibido de ustedes, amigos. Magda nos ha echado tierra. Sí, así que aquí va uno del recuerdo. Siempre me recuerda a los Muppets este. Sí, los que quitaste. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de contexto. Si tú recibes servicios a cambio de otro servicio. Digamos, si pagan en especies, alguien. Digamos, así como tú haces. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¡Caramba! Siempre un clásico. Súper clásico. Sí, ese es un clásico que voy a ver cómo hago para borrárselo a Omar de la computadora. Cada vez que soy de dar risa, o sea, doesn't get old. Sí, bueno. Bueno, okay, muchas gracias, Omar. Realmente te agradezco tu esfuerzo en el fuera de contexto. Antes de continuar, vengo con un encargo de mi querida esposa. Ey, apaguemos los celulares, estamos grabando. El celular, bo, MP3. Bo. ¡Ay! Bueno, antes de continuar, traigo aquí un encargo para todos ustedes. Ajá, mi querida esposa les envía una melcocha. Así que voy a hacer la entrega. Y no estamos oficial. En el desierto. Y no estamos en el desierto. Guío. ¿Qué onda con la melcocha en el desierto? Gracias. Qué rico, amén. ¿Qué es esa? La melcocha. La melcocha. Melcocha es un dulce típico. Salvadoreño. Es un dulce típico bastante latinoamericano, en realidad. Uh-huh. Se pega en los dientes. Exactamente. Es como un toffee. Con cajeta. Cada país tiene su versión de la melcocha. Sí, como cajeta from hell, porque se te pega en los dientes realmente. O sea. Ok, voy a tratar de matar el diente caso. Entonces, ¿cómo se hace? Supuestamente se vierte azúcar con margarina en agua. Uh-huh. Y hay un cambio de temperatura en algún momento y luego se melcocha. Y después se le da vuelta y se le echa colorante. Un gran sugar rush ahorita que vamos a tener todos. Yo la guardaré para más tarde. Sí, porque no vamos, sí, a, poder, no vamos a poder hablar muy bien con la melcocha, pero... Pero gracias, Carito. Sí, gracias, Carito. Agradece. Ahí les envía empanadas para la próxima. Unas pupusas hubieran quedado bien, ¿verdad? Unas pupusitas. No las mandaron, ¿no? No, ni, y bueno, y una botellita que nos habían ofrecido, Marcito, ¿qué ondas? No, don Tony no pudo, como que ha tenido problemas ahí. Ah, sí, no la mandó don Tony la no botellita. No la mandó don Tony. Ey, don Tony, mal. Las únicas promesas que valen son las que se cumplen. Ahí, don Tony, ¿qué onda? Bueno, ¿qué más? Ah, les quería también, como creo que la mayor parte de nosotros estamos conscientes y felices y alegres y a la vez contentos, que ayer ganó la selección salvadoreña de fútbol de playa. Ah, sí es. Bueno, de hecho, ayer ganó el primer lugar contra la selección de Costa Rica, pero su boleto lo ganó contra la selección de Estados Unidos. Exactamente. El día anterior, el sábado. Sí, así que tenemos... ¡Se quedó México! ¡Y! ¡Qué chulo! Bueno, sí, así que... Saludos a nuestros amigos mexicanos. Y estaban en casa y se quedaron. ¡Y! Mira lo que puede hacer un fighter zombie. Sí, cabrón. Bueno, felicitar a los muchachos de la selección de playa. Uh-huh. Que... ganaron el premundial de fútbol, que era en México, y van con pase directo para el mundial de fútbol, que va a ser en Dubái, donde también hay bastante arena. Ahí no sé si va a ser en la playa realmente el... No, afuera del hotel. Afuera del hotel, en cualquier lado. Así que súper contentos. Ganamos 6-3 a Costa Rica. Previamente le habíamos dado castigo a Estados Unidos, y ya con eso pues podemos decir que somos campeones de del área. Yes. En fútbol de playa. Vamos a ver qué tal nos va en el fútbol. Y fuimos también Ruiz, campeón goleador, y el arquero, mejor arquero del torneo. Ah, ¿de verdad? Sí, señor. Bueno, el arquero era el capitán, ¿verdad? No sé si era el capitán o... A saber, ¿verdad? Bueno, pero igual, unas felicitaciones a todos y esperamos ver que pasen, ojalá, el mundial de fútbol de playa, que lo pasen aquí en nuestro querido país, y no lo vemos por internet, que también lo estaban pasando en Justin TV. Yes. ¿Vean? Así que, y muchas gracias también si nos escucha, ojalá, la gente de Fox Sports, que fueron súper buenos comentarios, fue súper nice todo lo que estaban diciendo de nuestro equipo. Y ahí de, tenemos cuello, man. Sí, en Fox. No, en Fox no, en realidad no está ahí Fernando. No, pero no es donde está ahí Fernando. Roger. Ah, Roger, sí, ahí está, bueno, Roger, pues, sí, ahí tenemos cuello. Ojalá. Bueno, así que solamente, y antes de continuar con más, creo que pasamos de un solo a nuestra entrevista con nuestra invitada de lujo, Paige. ¿Qué onda, Paige? Trovo bien aquí. ¿Contenta? Bien contenta, sí. Contanos un poquito de ti. Ok. ¿Quién es Paige Penland? Soy de Tennessee, en los Estados Unidos. Uh-huh. Y ando viviendo en Costa Rica ahorita. Uh-huh. Trabajo normalmente entre Costa Rica y Nicaragua en turismo. Y disfruto mucho. Normalmente tomo mis vacaciones aquí en El Salvador, pero es mi primera vez trabajando aquí. Y es bien bonito trabajando aquí. Más fácil en muchas maneras trabajando aquí que en otras partes de América Central. Ah, ¿de verdad? Sí, es más... No sé, es gente muy eficiente, muy profesional y... sí, es... Perdona mi español. No hay problema. No, gracias. Está súper bien. Pero sí, es... conexión a internet por todos lados. Oh, sí, todo el mundo puede escuchar. Ok, pero sí, disfrutando, por ejemplo, los caminos. Oh, God. Los caminos aquí son bien bonitos. Y es perfecto, por ejemplo, para los estadounidenses que no tienen mucha vacación. Pueden ir aquí como 4 o 5 días, bucear, ir a la playa para surfear, ir a la ciudad para disfrutar comida de 5 estrellas, cualquier tipo de comida, los bars, los clubs. Y después de eso, ir a Suchitoto o algo para una ciudad colonial. Y para el bajón. Es perfecto. 5 días. Se ve sí, todo. Para, pero se puede disfrutar muchas cosas. No, para todo se necesita más que tengo. Entonces, tengo solamente 6 semanas, entonces, y creo que necesito 6 meses. Bueno, hay que pedirlo. Aquí, sí. Bienvenida. Uh-huh. Todo el tiempo que quiera, aquí El Salvador siempre. Ah, muchas gracias. ¿Cómo es que empieza a escribir? En temas de turismo, ¿cómo en temas de turismo, yo pensé que cómo empieza a escribir, mira, agarré el lápiz. No, en temas de turismo, ¿cómo es que empieza Pecha a escribir turismo? Empecé en turismo, empecé trabajando en las oficinas de Lonely Planet en 1997, creo. Y empecé trabajando guías para ellos, en como 2002, creo. Empecé con Florida y Alaska. Y después de eso tenía un poquito de español y fui a México para aprender más. Y mi jefe me llamó, Paige, ¿se puede ir en Costa Rica en 2 semanas? Nuestro otro escritor es embarazada. Ok, puedo ir allá. Y Costa Rica era mi primer libro en América Central. ¿Y ese libro completo? ¿Es toda la guía? No, en este caso era solamente una revisión de su libro después de 7, 8 libros. Y una revisión de solamente un poquito. Había otros autores. Okay. Pero después de eso, escribí un libro sobre Nicaragua. Yo completamente con publicador. Y después de eso, escribí parte de Lonely Planet Nicaragua, El Salvador, sobre solamente El Salvador. Tenía otros autores sobre El Salvador. Yo escribí Nicaragua, ellos... El Salvador. Sí. Y después de eso, quise regresar a los Estados Unidos para vivir, pero... estoy completamente enamorada con América Central. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Sí, ¿de verdad? Ya no es lo mismo ir a los estados después de vivir en Centroamérica un rato. Sí. En Nicaragua, la comida adaptada también. Sí, la comida está bien, pero aquí ustedes tienen mejor comida, de verdad. Más especies, más sabor, creo. Para mí. No, para mí también. Más especies de animales, especies de todo. No, para mí prefiero la comida aquí. No ando bajando peso aquí, en este caso. ¿Qué es lo que más le ha gustado de comida? ¿La comida favorita? Hoy día comí las pupusas de arroz de nuevo. Riquísimo. Pero... ¿Con curtido o sin curtido? Sí, pero sí, todos los mariscos y sí, mariscada, esa sopa con crema. Sí, su ceviche también, demasiado. Todo acompañado de cervecita. Ay, sí, a veces. Sí, todo suena a cervecita. Pero cerveza. Más que todo su café también. Y soy más o menos un snob sobre café, ¿verdad? Costa Rica, Panamá, Nicaragua. Buen café, pero aquí su café no es muy ácido y a veces la gente quiere más ácido, pero para mí su café es bueno. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Qué bueno escucharlo. Sí. ¿Y cómo es el proceso para escribir este libro de El Salvador? Para empezar, no es mi primera vez aquí. Hice una... Cuando ha ido aquí en vacaciones, ya estuve pensando de un libro sobre El Salvador, trabajando en El Salvador. Hice más o menos un poquito de investigación. Cuando recibí el libro para hacer, hice otra investigación por internet, leí varios libros, diferentes cosas. Y regresé aquí para hacer un recorrido por todo el país. Por ejemplo, normalmente visito los hoteles primero, porque son fáciles, los museos primero. Y piden a la gente su recomendación. Pide a los... ¿Sí? A la gente sus recomendaciones sobre restaurantes. Son más difíciles porque no puedo comer a cualquier... todas las pupuserías en todo El Salvador, es casi imposible. Sí, sí, son bastantes. Sí. Son muchas. Entonces, ¿pupuserías? Sí, exacto. Pregunta de gente, sus recomendaciones y todo eso. Y viajo a diferentes partes. Hago tours, diferentes tours. Uh-huh. Por ejemplo, ya fui en diferentes tours en el oeste del país, pero en el este fui en tour en Perkin, en Morazán, toda esta zona porque no conocí. Bien impresionante. Y después de eso, voy a regresar a mi apartamentito en Costa Rica para poner todo junto. Porque tenemos un sistema, uh-huh. un diseño del ¿sí? libro, y tengo que poner todos los diferentes artículos sobre cada uno en restaurantes aquí, hoteles, museos. Exacto. Y voy a tener mucho más información que puedo poner dentro del libro. Y con eso, tengo amigos aquí que están haciendo, intentando hacer una revista turística. Uh-huh. Se llama El Salvador Impresionante. Uh-huh. Espero que pueda usar algunas cosas por su revista, quizás por diferentes páginas web. Pero tengo bastante información, demasiada información. Okay. Álvaro Calero, fotos. Ah, bueno, sí. No sé si ha hablado con Calero. No. Calero, Twitter, arroba Calero. Ok. No conozco. Calero Photography es súper, súper buen fotógrafo y tiene unas fotos chivísimas del país. Bueno, tal vez se pueden comunicar. Ok, excelente. Pero por el libro, no uh-huh. tiene mucho dinero para gastar en fotografías, pero quizás diferentes sitios web, podemos trabajar sí. juntos. Uh-huh. Vamos a ver. Ahí, bueno, entonces primero hace todo el recorrido. Well, primero investigación ajá. por internet y libros. Después recorrido. Recorrido. Y vas tomando fotos. Sí, ando tomando fotos por todos lados. ¿Has ajá. visto, verdad? Sí, las he visto. Sí, las he visto. Bien bonitas. Me mató de la risa la foto de las cabras en la alcaldía de... ¿De dónde era? The Meat Tour. El frente de Meat Tour. Ah, el Meat Tour, cabal. Me mató de la risa. Estaba la oficina del Meat Tour y como 20 cabras a la par. O sea, tal vez las habían contratado para no pagarle al jardinero. Right. Era una moto chivísima, me encantó. Vale, y luego de eso, te vas a Costa Rica. Uh-huh. Ahí a escribir todo, a sí. ponerlo dentro del formato. Sí, exacto. Y después de eso, va por mi publicador y redactor, van a redactar todo, el manuscrito, ¿cómo se dice? El manuscrito va uh-huh. a regresar a mí para la última revisión. Y después de eso van a poner mapas, fotografías, todo eso. Y van a imprimir. ¿Y eso lo pone ya el editor? Sí, mi editor está en los Estados Unidos. Normalmente no habla ningún español. Nada de español. Sí, no habla mucho español. Y es un proceso, pero es muy... No es un proceso fácil, pero... ¿Y el libro va a estar en inglés? Sí. Preguntan aquí en el IRC que cuál es el Twitter. ¿Cuál es el Twitter address tuyo para seguirte? Page R. Penland. P-A-I-G-E-R P-E-N-L-A-N-D. P-E-N-L A-N-D. A-N-D. Sí. Como Tierra de los Lapiceros. Ahí está. Tierra de los Lapiceros, cabal. Sí, de menos. Pay. Sí, que el nombre de ella tiene todo, tiene writer written all over, ¿verdad? Page. Page. Pen. La culpa de mi padre. Sí. Padre tiene o sea, como Dr. Evil, ¿verdad? Sí, o sea, correcto, much of a career choice, ¿verdad? Dice, nomen es omen, ¿verdad? Sí, ya en su futuro ya, desde chiquito. No tenía edición. Okay. Y luego el editor, ¿eso tiene que ver también con Lonely Planet o es como un libro independiente? No, es Lonely Planet, es una otra empresa, es una parte de Norton Books en los Estados Unidos, empresa bastante grande, sí. Y esa división se llama Great Destinations, y ya he escrito Great Destinations Costa Rica, y que ya se puede comprar, y también Great Destinations Oaxaca, sobre el estado de Oaxaca, México. Bien de allá también, buena comida también, y eso van a publicar en noviembre, creo. ¿Noviembre? Sí, en noviembre. Hay un mito, pues una teoría, que a nosotros nos dicen guanacos, sí. En El Salvador. Sí. Hay una teoría que nos dicen guanacos por una ruta comercial que empezaba en Oaxaca. Por eso tienen buena comida. Entonces, que empezaba la ruta comercial en Oaxaca, y entonces los que venían comerciando hasta acá decían, ahí vienen los oaxacos, y se dicen que se fue degenerando, ahí vienen los guanacos. Esa es una suena teoría. Casaca. Entonces, este mar no cree en nada. Yo soy un non-believer. Entonces, ando siguiendo ese sendero. Trail, okay. Sí. Ok, perfecto. Así que, bueno, ¿y cuánto tiempo toma desde aquí hasta que podamos tener Great Destinations? ¿Cuánto tiempo hasta voy a acabar a mi manuscrito? Hasta que nosotros podamos comprar el libro. Vamos a ver, eso es un problema porque es posible, están cambiando las fechas ahorita, pero posiblemente antes de noviembre, no de este año, del próximo año, de 2010. Poche, que sí, me parecía bastante rápido, sí. Noviembre de este año. O sea, deseo que sí, pero porque sí, pero en frente de noviembre es una buena fecha porque... temporada alta, temporada de los turistas, entonces vamos a ver, voy a decirte. Sí, hay nos avisa de todos modos ahí cuando sea para también promoverlo aquí cuando salga. Gracias, para oficio. Decir. Sí, pues yo creo que a todos nos va a interesar mucho tener el libro de El Salvador. Y bueno, y porque yo creo que ya conoces más del país que nosotros, nosotros... yo conozco más hacia Paneca y obviamente Suchitoto y como Berlín, pero me imagino que Berlín. Sí, lindo, ¿verdad? Sí, muy lindo. El clima bonito. Perfecto. Cerro el Tigre, Salto del Tigre, Salto conozco el Tigre. Yo. No, esa es otra cosa. Okay. el hotel Casa Mía, nos estabas diciendo, ¿verdad? Sí, con Don Ramón y Norma, ¿verdad? Su esposa. Es buena gente, muy buena gente allá. Sí, ¿no? Es un buen hotel, tiene como, era construido en como 1933. Me contaban que tenía un museíto por ahí, ¿verdad? Oh, completamente un museo. Hay tres museos en Berlín, todos son pequeños, todos son familiares, pero Don Ramón tiene suyo, que tiene cosas de cualquier persona famosa de toda la historia de América Central, como una mesa de, ¿cómo se llama? Morazón, el general Morazón. Morazán, gracias. Su mesa con todas las sillas y todo eso y bastantes cosas, muy interesante. Pero hay dos museos más allá, Don Guille, que es también un restaurante, y hay un otro que es también un gimnasio, pero es en la familia Zelaya. Sí, se necesita pedir a la gente, ¿dónde está la casa de Don Zelaya? Pero tienen su museocito también. ¡Qué bueno! Sí, no hay es interesante que Berlín tiene tres museos así. Sí, la verdad, porque es relativamente pequeño Berlín. Sí, pero tienen bastantes... Yo no conozco, qué pena. Sí. Tiene que conocer. Vamos a ir, fíjate. Sí. Sigamos un tour con la charamusca. Y ahorita está como a 2 horas y media de camino, más o menos. Sí. Ok, acerca. Sí, está relativamente cerca. Y pasamos por la Casa Alegre en Alegría. Pasamos saludando a Memo. A Memito. A Laguna también. A ver la Laguna de Alegría. Que no es de Memo. No. Pero pasamos a la Casa Alegre y luego vamos a Berlín. Ahí podemos ir a ver los museos. Y les vamos a reportar un poco con el frito que hace en Berlín. Hace un frito rico. ¿Qué otros lugares son los que más te han gustado aquí del país? Me encanté a Tacuba. Perkin, las montañas más que todo para mí. Y para las playas, el Cuco. San Miguel. Sí, el Cuco, el Espino y también hoy día fui a Zúñiga, cerca del aeropuerto. Bien bonito allá también, no me he dado cuenta. ¿Cómo se llama? Zúñiga, es Zúñiga. Como Zúñiga, como... No. Sí, no, no, es Soncita. Cerca... Soncita. Ah, no. No, no creo, es, se necesita ir al aeropuerto y es entre La Libertad y Costa del Sol. Ah, y se llama... No es desarrollada, hay un hotel, no es desarrollada por nada. Oh. Pescadores y... No está nada desarrollado, es algo... Pero bien bonito allá. No me acuerdo, ya sé dónde ya he ido ahí, fíjate. Ahí por Pato Canales, más o menos. No, es exactamente entre el aeropuerto y la Costa del Sol. No, es entre el aeropuerto y... La Libertad. La Libertad, se necesita hacer a la derecha, pero es... Oh, por supuesto, a la derecha. Creo que se llama Zúñiga, con Ñ. Pero... Bueno, lo vamos a... Ah, puedo mostrar a ustedes en un mapa. Sí, compre Great Destinations el sábado. Ahí va a estar. Bueno, ok, entonces, hasta ahorita la mejor playa para Paige, acá... Oh, hay demasiado para hacer una decisión sobre eso. ¿Para surf? Para no puedo surfear, tengo que aprender. Ay, qué buen lugar, qué buena ola. Sí. Le podemos recomendar a... ¿Cómo se llama? A nuestro invitado. A Alex Novoa. Sí, he escuchado de él. Tengo sus recomendaciones. Él es sobre profesor, él es profesor de surf. Entonces, sí, en el ¿cómo se llama? El Zonte. Okay. La playa El Zonte. Okay. Y luego el Cuco, que el Cuco es lindo. Ah, sí. Es bien pintoresco. Es muy bonito allá. Y sí, bien larga, se puede caminar un rato y surfing. Y se puede nadar y se puede surfear los dos. A veces se puede hacer solamente uno. ¿Será sí. San Bambera? Eso se oye como un baile exótico. Ah, pero ahí está, entre el aeropuerto y... El hotel allá se llama hotel como entre playa y estiero, porque está exactamente entre... Esteromar. Esteromar se llama. Esteromar, quizás. Sí, quizás. Es... No tengo mis que hay un aquí. Hay animales y... Sí, sí, exacto, tiene animales. Correcto. Y todo eso. Uh-huh. Sí, es el Rancho Estero Mar, creo que se llama el hotel, Omar. Ya. Yeah. Pero la playa es bien bonita también. Uh-huh. Hotel bien también, de verdad. Y tiene entrada del estero también, entonces puedes irte en jet ski o en kayak ahí. Es bien bonito. O solamente para comer, porque uh-huh. Hay manglares por todos lados, así es. Y hay kioscos, sobre el agua y es un poquito más fresco allá y bien bonito la zona. Tienen tortugas y creo que hasta momos caimanes. Sí, correcto. Sí. Uh-huh. Ah, pues sí. Y puedes alimentar los caimanes y todo eso. Con cuidado. Metes la mano ahí. No, son los camaradas más Rancho Estero Mar, Omar. ¿Ah? Rancho Estero Mar, dale ahí y te va a decir la playa. Ok. Bueno, y luego a nivel de montaña, no. ¿Qué lugares ha visitado? Cerca, alrededor a Suchitoto. Tacuba, bien bonito. Ya conocí de vacaciones. Hice varios tours allá de saltos y se pueden brincar en saltos de 70 metros y todo eso. ¿Cómo así? En Tacuba hay un hostal, se llama Mama y Papa de Manolo. Uh-huh. Y es sencillo, pero hay otros hoteles, hay hotelitos en la zona, un poquito más lujoso. Pero tienen aguas termales, los mejores aguas termales que conozco en El Salvador. Una de las mejores aguas termales que conozco en América Central. Hay unos en Costa Rica mejores, pero bien bonito. Y también tienen varios tours en Parque Imposible, el Imposible. Por ejemplo, unos para la gente que no son muy atléticos, pero la mayor parte se necesita caminar un rato. Pero también tienen tours que se puede ir en andar en bicicleta de montaña hasta Barra Santiago. Entonces, hasta Barra de Santiago. Sí, es 40 kilómetros, pero totalmente bajando. ¿Cómo se llama la playa? Rancho Estero y Mar, piscina de noche. No sé si esta es la piscina del lugar, del hotel. Sí, esa creo que es, pero la dirección, búscatela, no aparece. No, papá, está en el Pimental. El Pimental, no. Pimental, sí, Pimental. sí, porque es un nombre en los autobuses, he visto. Ok, sí. Ahí es, Playa El Pimental. Y aquí está la foto del... De la piscina. Ah, tienen rico. Tres piscinas, uh-huh. Cada uno tiene su propia cascada. Qué rico se ve. De verdad. Sí, para ir a pasar ahí un ratillo. Sí. Es bonito, sí. Y la comida es buena. Está en La Paz todavía, así que... Uh-huh. Okay. A un pasito de Perico. Bueno, nos estabas contando, ¿qué es eso de la caída de 60, 70 metros? No. Olvidé el nombre del salto, pero hay en este tour, uh-huh. es un buen tour, uno de los mejores tours en El Salvador, creo. Se puede caminar un rato tras de café y selva y todo eso, y llegan en este río y se necesitan brincar uno de... Un catarata de 2 metros, después 5 metros, y en fin, no se necesita brincar lo más grande, uh-huh. Pero 70 metros se puede brincar. No creo que, no se necesita brincar todos 70 metros, pero ¿cómo? 30 metros, porque es casi la mitad y se puede elegir de qué altura. Sí, pero es como... No sé de qué profundidad, pero como 10 metros de profundidad. Entonces, es completamente, completamente seguro, ¿verdad? Dicen. ¿Y te tiraste? Sí. Hey, qué chido. Sí, por supuesto. Sí. Que no sabía que se podía hacer. Sí. Ah, es bonito. Es muy organizada ella. Es más, esos tours son muy organizados. Entonces, es más fácil ir para la gente que no habla mucho español o... Tienen un poquito, quieren algo más, no quieren hacer todo a su mismo, entonces es... Sí, Ranger, esta muchacha, fíjate, yo lo hubiera pensado decir. Sí, porque a veces es como, hey, he escuchado que hay un sendero cerca aquí. Sí, pero es bonito también hacer eso. Ok, hey, pero qué chivo, no sabía que estaba esa caída, súper bien. Bueno, una razón más para comprar el libro. Vale, y en ciudad, ¿qué es lo que más te ha gustado, Paige? Suchitoto. Es perfecto. Puedo recomendar a Suchitoto a cualquier nivel de turista, hasta los mochileros, hasta los de lujo. Entonces, puedo sacar turistas porque hay 4 hoteles bien bonitos. Uh-huh. Hay tour completamente arreglada. Se necesita pagar, por ejemplo, creo que es Vista Conga Tour. Tienen tour por todo el país, empezando allá. También en Hotel Los Almendros de... San Lorenzo. Sí, de San Lorenzo. Uh-huh. Pascal es un francés. Sí, la comida riquísima. Para mí, eso es el mejor hotel en todo el país. Es bonito. Tiene solamente 6 habitaciones. Pequeño y muy bonito, sí. Sí, es una restauración de una casa colonial. Perfecto. Y todo de lujo. No de lujo demasiado, pero just... Buen gusto, todo. Exacto. Uh-huh. Buen piscina, buen comida, buen arte por todos lados. Él es chef, ¿verdad? Ah, no, tenía un chef francés, pero quiso que emplear solamente salvadoreño de la zona. Entonces, su chef de Francia enseñó a toda la gente cómo se puede cocinar con ingredientes salvadoreños, pero con diferentes técnicas francés. Wow. Sí, y por eso es... ¿Vos ya conoces, Omar, ahí? No, nunca he ido. Tenés que ir, Omar. Oh, vos sí, ¿verdad? No, no, solo conozco las puertas, creo que se llama un... Oh, sí, los portales. Los portales, creo que sí. Es bonito también. Ese está enfrente del parque. Exacto. Ese es donde fuimos contigo, Omar. Sí, cabal, sí, para sí, cumpleaños sí. De Omar. Todos. He ido ahí, también a la posada de Suchitlán. Uh-huh. Sí, mejor bien. Vista en las ciudades. Yeah. Sí, por eso. Pero pues, los almendros. Los almendros es otro nivel. Es otra onda. Sí, pero esos 3 hoteles, y sí, hay uno más, es más familiar, más para turismo nacional. Uh-huh. Pero estos 4 hoteles, los tenidos, creo. Pero esos cuatro hoteles pueden hacer una atmósfera para la gente de... No la gente de cinco estrellas de las Four Seasons. Si quieren este nivel de lujo, es su propio problema. Pero para mayor parte de los turistas de lujo, puedo enviar a ellos allá. Si quieren ir a la playa, hay varios a la playa, de Cameron y todo eso. Cocatera. Ajá. Cocatera también. Dice que es muy bonito. Ahí sí lo conozco, mira. Sí, bonito. Ahí hay una reserva de guacamayas, la que está, que creo que están haciendo, sí. Y tortugas y algo así, ¿verdad? Sí, sí, no conozco eso, pero tengo la información. Ese es como un ecolodge, ¿verdad? Sí, es un ecolodge, pero un ecolodge de lujo. Cada detalle. Por ejemplo, tienen en las duchas, tienen... Están adornados con piedras del río y todas cosas para colocar a sus toallas y todo eso son hechos de diferente tipo de madera y la piscina, bien bonita la piscina. Pero Cocatera, buen hotel. Dicen que ahí vino, creo que Julia Stiles o Jennifer... Aniston. No. Connelly. Ajá, una de ellas dos creo que pasó ahí, que le tomaron, que había venido a la Cocotera. ¿Dónde es esto? ¿En que en Sonsonate? Sonsonate, para no. Allá, más sí, para sí, allá. Sí, más por allá, es para Santiago. Por la Barra Santiago. Barra Santiago, la cocoteraresort.com, papá. Sí. Ajá. Sí. Ahí está, wow. Premier Hotel and Eco Resort in Central America. Ahí está. Es bien bonito, sí. Uh-huh. Al menos Premier en El Salvador, sí. Mira, ahí tiene el botón to book now. O sea que lo puedes hacer por internet también. Ajá. Puedes hacer un libro, ¿eh? Era completamente lleno cuando fui, entonces. Sí. Ah, sí. Wow. Sí. Estuvo. ¿Y a nivel de precios? Ah. ¿Qué te digo, los rates? Puede ver. No son... En comparación a Costa Rica, todo es barato aquí. Entonces, para mí es como... Cuesta solamente $89. Y la de aquí son... $39, pero en comparación a Costa Rica, ¿cuánto vale una habitación durante temporada alta allá? ¿En Costa Rica? En Cocatera. ¿Holiday season o high season? Bueno, high season dice acá. Frente al océano, un single vale 218 y un double 170. Uh-huh. Y un frente al estero, al estero es 146. 112 el doble. Un triple 97 y un quad 87. Sí, por esta calidad en Costa Rica va a pagar como 50% más. Yeah. Wow. Sí, pero es la misma calidad. Y es un lugar bien isolado, pero buena playa. Es como 2 kilómetros del pueblo. Ahorita que está en low season, puedes conseguir un doble a $93 por persona. ¿Está bien? Sí. Fíjate que estaría bien, pero como un mini honeymoon, vea. ¿Cabal? Sí. No hay mejor tratos en América Central, de verdad. Yeah. Sí, lo malo es que estamos mal acostumbrados. Nosotros llegamos a mí, no me lo dejen menos. Una pregunta que aquí estaban mencionando en el IRC. Dicen que después de un rato, cuando... Porque todos dicen qué bonito todo lo que ella conoce de todo El Salvador y conoce más que nosotros que vivimos acá. Pero está la pregunta, llega un momento cuando tú estás trabajando en algo, que es al final trabajo. Entonces la pregunta es, ¿alguna vez has llegado tú a sentir como que, oh, esto es trabajo, ya no es fun? Ah, o sí. Para ti siempre es fun. Well, en este chamba, no. A veces sí, en otros libros, todavía no en este chamba porque es... Es más fácil trabajando aquí, como dije, pero a veces, sí, en la vida, sí, es durante los huracanes, Huracán Stan. Qué pena. Uh-huh. Pero no, más dolor aquí en El Salvador, pero estuve trabajando durante ese huracán y recuerdo pensando, voy a morir por Lonely Planet. Es que lo que no sabe, lo que no saben nuestros oyentes es de que Paige cuando se va de vacaciones se va a meter a una oficina. A una ciudad. Sí. A Nueva York, a una oficina. Ahí. En un cubículo. En la cubicle. Ahí. No, no quiero viajar. Cuando voy en vacaciones, quiero quedarme en un lugar. 2 semanas. No quiero ir al museo. Tour, sí. Caminando, sí. Caminata, hiking, sí. ¿Y vas a Tennessee? Sí, sí, voy por Tennessee en octubre para ver a la familia. Qué bueno. Mi vacación. Más sí. Seguido, Tennessee. Una vez están saliendo admiradores, ¿verdad? Sí, aquí Sansíbar está preguntando que si tienes novio. Ah, no. No. Bueno, Paige R. Penland en el Twitter. Está bien. Okay. Bueno, ya vimos ciudad, ya vimos campo, ya vimos playa. ¿Montaña? Ya, montaña. Sí, montaña. ¿Sí? Nos ha quedado de tarea Tacuba. La y también Perkin tiene cosas Lenca, bonitas, sí. También, sí. No, sí, o sea, Río Sapo allá. Y la parte de Apaneca y el Pital y todo eso falta todavía. No, conozco bastante bien Guayúa, Apaneca, porque fui allá en vacaciones. Guayúa, mejor comida. Sí, sí. Y también, sí, toda esta zona bien bonita. Apaneca. Y Ataco, las tres ciudades más fácil para venir, pero falta un hotel de 3 estrellas. Hay un buen hotel de 2 estrellas. Santa Leticia. Santa Leticia. Sí, ese está Santa en el camino. En el camino a Apaneca. Es bonito, es muy bonito, pero un poquito isolada. Si había un hotel de como 3 estrellas en Ataco, Apaneca o Guayúa, uno de las tres, o en cada una de las tres, la persona que tiene el dinero para hacer esa inversión, creo que va a ganar un poquito de plata. Porque esas zonas no tienen. Como Suchitoto tiene 4 o 3. Y sí, pero y esa zona no tiene. Por ejemplo, ¿sí? Apaneca solo puedes ir a las cabañas de Apaneca, por ejemplo. Y está también el Jardín de Celeste. La Casa de la Abuela. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo, sí. Pero Jardín de Celeste y está el otro, ¿cómo se llama? La Casa de la Abuela, hay una cosa. La Casa de la Abuela también. Cocina de la Abuela. La Cocina de la Abuela. Ahí está. Pero y bueno, ahí no y ahí está donde, y donde nos quedamos nosotros, que era el hostal las Orquídeas. ¿Te acordás cuando nos fueron en montañar aquella vez? Que bueno, una historia. No fui yo. Ahí nos agarró la lluvia y nos perdimos escalando el volcán. Ah, sí, pero ese es en el pueblito, ¿verdad? Sí, en el pueblito de Apaneca, en un hostalito. Sí. Que era... Qué pupusería. Divertido. Sí, pero lo que dice ella, que no hay una infraestructura lugar, así. Santa Leticia es muy, muy cómodo. Y, sí. Y como dije, Jardín Celeste también. Sí. Cabinas muy bonitas. Hay otras cabinas también que son muy bonitas, pero son cabinas. No tienen el servicio para la gente. Completo. Para los turistas internacionales que son acostumbrados. Sí. Yo, para mí, puedo quedarme en cualquier hostel. Sí, si cabañas, tengo una cama, estoy feliz. Si es lindo afuera. Pero hay unos turistas que quieren. Sí. Sí, ok. Como Pascal, como sí, o los portales. Ok. Bueno, nos ha quedado tarea y tenemos que ir a darnos un... Vamos a empezar por el checklist, uno por uno. No, yo quiero ir a la Cocotera. Voy a esperar nomasito que Pablito esté tal vez un par de meses más grandecito. Sí. Para irnos por lo menos un fin de semana con ahora, la carro. Ahora, apúrate, papá, porque ya se va a acabar el low season y te va a tocar precio distinto, ¿va? Bueno, sí, pero no, sí, no creo que pueda dejar a Pablito por el low season. Sí. Vaya, ¿qué más? ¿Preguntas, hombrecito? No, ya me he quedado claro, pero más que nada quisiera saber qué next, qué viene después para ti. ¿Regresas para Costa Rica o empiezas a buscar aquí? Ah, de verdad, ando pensando de viviendo aquí un rato porque me gusta mucho. Tengo un otro libro sobre el suroeste de Nicaragua, Granada, Isla Ometepe, esta zona que es muy bonito también. Pero puedo vivir en cualquier lugar y tengo a sus amigos que quieren hacer esa revista El Salvador, impresionante. Y sí, puedo encontrar un poquito de trabajo aquí. ¿Y ahorita dónde está viviendo aquí? Ah, me quedo en un hotel, se llama Castagnola, cerca a las galerías, en Barrio Escalón. Yeah, sí, es bien bonito allá. Un buen hotel. Después de 40 hoteles, esto es mi elección. Yeah. Wow, sí. Excelente. Sí, buena recomendación porque sí, ha andado por todos lados. Sí, no es de lujo, pero no es lo más barato, pero es... Tienen buen servicio, Y la ubicación está bien. Sí, sí, muy, sí. Debería muy ser ministra de turismo, dice. Ahora, ya estuvimos hablando de eso en el Twitter también, ¿verdad, Paige? ¿Cuál es el lugar más remoto en el que has estado? ¿El lugar más lejos o más...? ¿En mi vida o aquí en...? No, en tu vida. Lo más... En el puro centro de Nicaragua hay tres... pueblos, se llama Bonanza, Rosita y Siuna. Y todos los otros escritores de turismo, aún los que son nicaragüenses, me dijeron, oh, demasiado peligroso, no se puede ir, demasiado peligroso, es horrible, no hay infraestructura y todo eso. Pero un taxista me dijo que, oh, no se puede, bien bonito, hay minas de oro y todo eso, todo está, es seguro, se puede ir. Y fui allá, y de verdad era bien isolado, pero, y no había mucho para hacer allá, hay minas de oro, y había un parque nacional, pero no muy desarrollado para investigación. Uh-huh. Pero fui allá, y encontré algunos hoteles y algunos restaurantes, wow. Varias personas que pudieron hacer un tour. Sí, se necesita encontrar un hombre, se llama Jaguar. Algo peludo el muchacho. Jaguar tiene un canoa y se pueden ir a estas cuevas. Y fui a las cuevas. Sí, se la jugó. Sí. Cuidado. Sí. Ah, sí, suena bien. Sobreviví, ¿verdad? Sobreviví. Sí, suena bien Indiana Jones, no. Eso. Sí, sí, sí. Pero ahorita hay turismo allá, porque era en Lonely Planet y en varias no, todos Very turistas. Lonely. Sí, exacto. Very lonely. Pero sí, más remoto. ¿Remoto es una palabra? Sí, remoto. Okay. Wow. Sí. Okay. That's pretty remote. Sí, sí. Bueno, ahí a mí Nicaragua me gusta, pero más que todo los quesillos y el ron. Yeah. Sí, su ron, de sí, verdad. Sí. Y sus cigarros también. Si no fumo, no fumo. Okay. Sí, sí, no, qué no, lástima. No fumo, pero bueno, mejor para pero ron. Sí, pero ron sí. Con todo. Roy un gran surrón. Espérate que se le tenemos que poner un... Toma. Ah, vale, pues. ¡Toma! Gracias. Bueno, ok. Bueno, Paige, ¿cuándo sales de El Salvador ya a terminar el libro? Ya a ponerlo... Tengo que regresar a Costa Rica antes del 4 de julio. Entonces, o más o menos 2 de julio, voy a regresar en bus. So. Wow. Bueno, un par de semanas nomás. Sí, lamentablemente. Pero quizás puedo regresar. Bueno, pues ya tenés más amigos acá en El Salvador. Ya solo nos mandás ahí un correíto o un mensaje. Y bueno, nos estamos viendo. Y vamos a estar súper pendientes del libro. Estamos claro bien sí. Emocionados del... Excelente. Del libro. Ok, ¿dónde lo va a poder conseguir la gente? ¿Amazon y all over? Sí, no he tenido ningún problema, es la gente más fácil para trabajar y para conocer y más amable y es buenazo aquí, por eso quiero regresar. Bueno, la gente, pues ahí ojo también a los señores que trabajan en turismo aquí, pues aquí hay una persona que está deseosa de seguir colaborando con el país y... Continuamos. Giovski, ¿alguna última pregunta a nuestra querida invitada? No, solamente agradecerle porque en realidad ya tenemos ahí marcado lugares que nos da pena que decirlo, pero no los conocemos, pero nos comprometemos a irlos a conocer. Y por supuesto que al salir el libro vamos a ir a conocer más lugares. Correcto, esa es la idea. Sí, tal vez nos podemos ir así con el libro. Así ¿ves? Es. Uh-huh, bien, uh-huh. Conociéndolo. Uy, así es. Estaría no, chido. O no la llevamos a ella para que nos diga. Sí, y la vemos que se avienta de la catarata. Y ya, vamos detrás. Cuando salga es la cascada y ya nos aventamos nosotros. Sí, gracias. Ok. Bueno, antes de continuar, solo darles un pequeño resumen ejecutivo de Bailando por un Sueño, que tú lo viste ayer, Guido. Fíjate que sí, una parte. Tus comentarios, lo más rescatable. Lo más rescatable, la demostración de Quebradita. Ah, sí. Quebradita acrobática. Sí. Que eran unos hermanos, vea. Sí, Casabobo, vea. Sí, pero es que cómo se la desgonzaba la pobre, vea. Fíjate que a mí ese baile es uno de los pocos bailes que a mí no me gusta, ni esa música. Pero ayer que vi eso sí me sorprendió, fíjate, la habilidad y todo. De la bicha para darse bicha vuelta y todo eso. Bicho también para... Para aventarla, pues, por ahí. Sí. Ok, a mí me llamaba la atención la niña Nené, uh-huh. Que era de las que mejor podía juzgar el disco, la música disco. No, eso no me fijé mucho, fíjate. Yo creo que era la única que había bailado disco. Será, mira, lo que me sorprendió que hubo bastantes dieces, vea. Ah, sí, no, pero es que el paleterazo baila. No, la bicha es la que baila, la Caitlyn. La Caitlyn. Bueno, y lo otro que me daba risa un poco es Diana Aranda, uh-huh. Que ahorita han montado la obra de Romeo y Julieta, uh-huh. Por cierto, en ballet, para los que le interese, pueden ir a ver como la primera bailarina de Diana Aranda, que también es un poco así como wikipédica, ¿verdad? Cuando da su... Sí, ajá, te explica de dónde... Muchas referencias. Sí, de dónde surgió el baile, sí, y que los antiguos africanos vinieron y... No y cómo qué, bailaban. Ajá. Le enseñaron a Cristóbal Colón y él, vino. Y, o sea, mucha paz. Seis. Sí. Pero aún con la parte wikipédica me parece simpática la niña y yo creo que voy a ir a ver Romeo y Julieta, fíjate, me ha llamado la atención, me gustaría verla ya bailando. Mira, hubo reto también, vea, solo que no, eso sí, esa parte no la vi, Robin. Ah, sí, hubo un reto, la otra semana va... Soren contra alguien. El campeón, no sé, de si es latinoamericano, centroamericano. De salsa. De salsa. Vos decís que me lo van a tastasear a Soren. Pues vamos a ver. Le quedaron que cada quien iba a escoger una pareja salvadoreña. A cualquier... Eso es lo que no entendí. Si iban a escoger a cualquier bicha, en el sentido de que... Cualquiera. O bicho. o iba a haber como un grupo de con bailarinas. Daniel Rook Soren. Sí, iba a haber un grupo de bailarinas. De donde iban a seleccionar a la compañera de baile, pero por ahí andaba. Bueno, Guiovsky, pasamos a... ¿Tenemos mitos? Si rapiditos. Quiere, este dos mitos ahí. Cazadores de mitos salvadoreños. ¿Serán la neta? ¿Serán casaca? Ustedes juzgarán. Mira, loco, todos los mitos para mí que son casaca, loco. Creencias populares, anécdotas y trabalenguas, escrito por don Siriaco Salvador Alvarenga Ulloa. Yeah. Pero hay que explicarle a Paige. Paige, aquí lo que está diciendo es que va a ser un mito salvadoreño, autóctono salvadoreño, y aquí vamos a discutir nosotros si es verdad o si es mentira. Oh, okay. En la noche no hay que barrer la casa porque se va la buena suerte. Eso suena a casaca, suena a mentira. Suena a que están incentivando a que la casa esté chuca. Suena que no tiene mucho sentido barrerla de noche porque de todos modos se te va a ensuciar para el día siguiente. Correcto. Cuando se cocina con leña y el fuego silba, significa que va a llegar visita, viejo. Si el fuego silba. Sí, no, si el fuego silba es que estás quemando algo ahí que no debe. El fuego, ajá. Para empezar, que sí, está difícil eso. Soñar que a un gallinero llega una gallina extraña, viejo. Significa cambio de suerte o desgracia, viejo. ¿Y cuándo alguien ha soñado de que a tu gallinero llega una gallina bueno, extraña? Bueno, sí, ¿cuándo ya has tenido gallinero? No, no he tenido. Pero probablemente si tuviera, soñara, vea, que llega y ves una gallina que no es tuya. Ha de ser como que soñaras que viene un chucho que no es tu chucho o algo así. No, en el caso de Omar sería que te apareciera una computadora que no es tuya el día siguiente. Algo así. Estás soñando que tenés una compu aquí que es extraña. Ay, extraña, no la reconoces. O sea que cuando tenga ese sueño quiere decir que va a cambiar mi suerte. Cabal. Ajá, así es. Cabal. De casaca. Tenemos que hacer una producción de casaca. Ok, bueno, hey, tenemos test de guanaquismo, Guido. No, Paige, no creo que le podemos hacer el test de guanaquismo. Yo le voy a hacer una prueba, fíjate. Piloto, dale. Vamos a hacer una prueba piloto, ¿tenés ahí el...? Sí. Vale. Yo tengo una primera pregunta. Dale. Test de guanaquismo. Vaya, Paige, en este momento te vamos a decir una palabra guanaca para que la traduzcas al español. Pisto. Pisto. Uh-huh. ¿Con un trago? No, ese es pisco. Te voy a dar una pista, ¿eh? ¿Una pista? No, pero ya no la pista. Confundiste. Ay, no tengo ninguna idea. Dale, pisto. Dinero. Ah, oh, ok. Como no bueno tengo para saber. Okay. Claro. Sí, vaya, sí, Robbie, sí. Vos querés. Okay. Chelita. Chelita. Chelita. Correcto. Chucho. Pero. Eso, es. Chiche, muy chiche. Chiche. Busto. ¿Sí? No, fácil. Cuando algo es muy fácil, es muy... Está chiche. Vaya, tú. Vaya, ok. Muchas gracias, Pecho. Se defiende. Se defiende. Está bien. Nice. Bueno, yo creo que ya nos vamos retirando. No sé si tenemos algo más pendiente, Omarcito. Con eso cerramos, amigos, este show. Muchas gracias a todos los que estaban pendientes. Este fue el primer show. Bueno, el segundo show ya con cámara de video después de mucho, mucho tiempo. Por cierto, esto lo he grabado localmente. Voy a sacar un video podcast para los que tengan, los que lo quieran ver en su iPod, lo van a poder ver también por ahí. Y gracias a los que están conectados en el IRC platicando. Mi cocina es eléctrica. Mi cocina es eléctrica, dice el tranquilo. No puede, no silba. No avisa cuando viene. Viene Mara. Alright. Y les recuerdo que nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. Ahí nos pueden dejar un mensaje. También métanse a nuestro grupo en Facebook. Y ahí les vamos a estar avisando. Ahí estaba Calero conectado. Se acaba de conectar Calero. Fíjate. Vamos a fotear, dice. Ya. Yeah. Así que. Es tomar foto para los Simón. Da Capital. Nice. Gracias, amigos, por estar acá. Ya no tengo más que decir, Robbie, así que... Bueno, ok. Muchas gracias, Paige. Gracias a ustedes. Ok, si la gente se quisiera comunicar contigo, seguirte o mandarte alguna recomendación, algún lugar que quisiera que vieran, ¿cómo lo puede hacer? Se puede escribirme en Twitter, por supuesto, o se puede escribirme en Hotmail, es lo mismo, pagerpenland@hotmail.com. ¿Y tu blog? Tengo una página web, www.pagerpenland.com. Todo es lo mismo. Se puede buscarme en cualquier lugar con Page R. Penland. Ok, excelente. Está bien fácil encontrarla. Es más, en Google puede poner el nombre y se encuentra por todos lados. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente ha sido una experiencia bien bonita. Guiovsky. Saludos a la majada. Saludos a todos. Vamos a estar pendientes de traerles novedades en la charamusca y esperamos que Robbie algún día vuelva a poner los muñequitos en la página. Ok, Omarcito. Nada, muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Siempre atentos de sus charamuscos. Nos vemos pronto en Facebook, en Twitter y en todos lados. Ok, bueno, nos vemos la próxima semana que va a estar aquí con nosotros. Va a estar el Comité de Olimpiadas Especiales. Así que vamos a estar hablando un poco de las Olimpiadas Especiales en El Salvador. ¿Todo el comité va a estar? No. ¿Un representante? Un representante del comité va a estar aquí con nosotros la próxima semana. Okay. Así que vamos a estar aprendiendo un poquito sobre eso. Excelente. Y les deseamos una excelente semana, que la pasen súper bien. Este ha sido un show que hemos disfrutado mucho y les deseamos que nos veamos la próxima semana a todos. Así que nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.